Siempre me gustó creer en la capacidad del fútbol para integrar lo distinto. ¿Será que estamos mejor preparados para pensar con los pies? Jorge Valdano. Thank you.